Radio Ubrique. Deporte. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a centrar en los próximos minutos en varios asuntos de interés en lo que a deportes se refiere. En principio, vamos a hablar hoy de baloncesto, el resumen de la jornada, de los 5 partidos que se disputaron este fin de semana con protagonismo de los equipos del CABU. 3 victorias, 2 derrotas, ganaron los Junior, que se suben a la segunda posición, empatados con el líder, mientras que, por su parte, el Infantil A perdía ante el Club Baloncesto Algeciras, un equipo algecireño que fue superior a los ubriqueños por 60-36. También se consolida en la tercera plaza el Infantil B, el Fercabe Cabu, tras su victoria ante el DKV San Fernando por 59-9. Y el Mini también está metido en el meollo de lo que es la lucha por conseguir puestos de playoff. El Mini, el Cabu Mini A, que ganaba 80-62 al Puerto Real. El Mini B perdía en casa por 23-64 ante el Club Baloncesto Trebujena. Y también tuvimos este fin de semana victoria del Bosque Baloncesto en la Liga de la Sierra de Cádiz, que una nueva victoria, la séptima, que lo mantiene como invicto en la en su categoría. Invicto ahora mismo y solo perseguido por el conjunto del Olvera A. En este caso, también, aparte del baloncesto, vamos a hablar de ciclismo. Como ya hemos comentado en estos últimos días, desde el pasado jueves se celebra se celebraba en Benidorm la Costa Blanca Bike Race, la segunda edición de esta prueba internacional de bicicleta de montaña integrada en el calendario UCI, que constaba de 4 etapas, tenía 4 días de duración y con etapas entre los 50 y los 60 kilómetros. En ella participaba el ubriqueño Jorge López Janeiro, que lograba la tercera posición de la categoría Master 40 junto con su compañero Manuel Rojo, a distancia del CST superior Brent Jens, que fue el vencedor de la prueba, 8:42:13, y seguido por Gobis Master by Reed Ten con 8:50:57. El Gaco Sur Iedes Centauro Bikes del moronero Manuel Rojo y lubriqueño Jorge López Janeiro, tercera posición, 9 horas 5 minutos 26 segundos. Digamos, es la primera toma de contacto de ambos ciclistas como pareja, y todo ello con vista a la APSA Cape Epic, la prueba por antonomasia del ciclismo de montaña por etapas. Nos referimos a una competición de 8 etapas, que consta de 8 etapas, más de 800 kilómetros, la conocida también como Tour de Francia del ciclismo de montaña, ya decimos la prueba, podríamos considerarla, denominarla así, solamente la prueba, y que se va a celebrar del 13 al 20 de marzo y en la que estarán ambos ciclistas participando. Además de esto, también tenemos por aquí ya los tiempos y las clasificaciones de lo que ha sido la 21ª Media Maratón Ciudad de Jerez, que contó con una buena y amplia representación ubriqueña. Y como siempre, siendo hoy martes, antes de nada tendremos un nuevo sorteo de la Liga Local de Fútbol Sala, en este caso de la 14ª jornada. Eso será en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. Toda la Champions y la Europa League están con Bein Sports en Movistar Plus. Toda la temporada, todos los equipos, todos los goles, toda la emoción y todo el fútbol que puedas aguantar en Movistar Plus. En Ubrique, TDC90, distribuidor oficial Movistar Plus, Paseo del Prado 43B, teléfono 956-46-1052, 956-46-1052. Tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir.

6:32 de la tarde, como todos los martes, nos quedamos con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Por aquí el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, acércate el micro por ahí, Daniel Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, pues siempre damos un pequeño esbozo de lo que ha sido la jornada anterior y en este caso un fin de semana marcado por la lluvia en División de Honor, se aplazaron todos los partidos. Todo menos el que estaba suspendido de la jornada 12, uh-huh, que se disputó, en el que el Marca ganó 5-1 al Porti y se coloca sexto con los mismos puntos que el que de qué. Uh-huh. Eso ya decimos, y previo a una jornada que se presentaba muy emocionante y que, claro, el aplazamiento de todos los partidos de la 13ª hacen que este fin de semana pues tengamos doble ración en División de Honor, ¿no? Sí, el viernes pues he puesto los partidos de la jornada 13, los dos en los pabellones, uh-huh, ya que son suspendidos, y he utilizado el mismo horario que tenían en la semana pasada, y en el caso de los sábados, pues por orden lo he llevado al pabellón en el siguiente horario. A las 8:30 el Morgan Watt, que era a las 10. A las 9:30 Porti Estudiante, que era a las 11. Y a las 12 el Marca Donde, que era a las 10:30. O sea, que era a las 12. Era a las 12 y a las 10:30. Eso ya decimos, la jornada 13ª, ahí no va a haber sorteo, para la correspondiente, la 14ª. En primera división, que sí. En primera división, que no hay, ¿cómo fue la cosa? En primera división esta semana no hay competición. Uh-huh. Tanto de Galerí como Inter de Lian volvieron a ganar sus partidos holgadamente. Y Bortasur perdió contra Pintura Rafa. Esto le da un poquito de vida a Pintura Rafa y se coloca 5 puntos de Zarbarce. Uh-huh. Como ya dijimos la semana pasada, quedan 5 jornadas y por ejemplo, de Galería Pantera le saca 14 puntos a Leighton y Inter de Lian 11. O sea, es decir, que estamos a una jornada prácticamente de que matemáticamente la semana que viene puede hacer Racing Pantera puede ser ya equipo de División de Honor y casi Inter de Lian, pero ya decimos, ahora mismo solo depende. La verdad que ya los dos matemáticamente no, ¿no? Digo que matemáticamente Racing Pantera ganando no depende del resultado del tercero, del Leighton, no depende para nada. Uh-huh. Inter de Lian sí. Si pierde el Leighton, pues ambos ya serán. Claro, pero es lo que te estaba diciendo, que prácticamente los dos equipos ya tienen pie y medio. Solo en matemático lo que tenemos, lo que hay que confirmarlo. Pues en febrero, al final, casi que en enero se consuma ese ascenso. Van a tener que esperar, además, con esta jornada que digamos que no hay competición, claro, una semana más. Ahora en esta, como es la Tortilla, va a descansar primera y en la Chorizá va a descansar segunda. Uh-huh. El motivo, pues también para intentar igualar los calendarios, ¿no? Porque sí, División de Honor tiene más equipos y, por lo tanto, más jornadas que primera y segunda. ¿Y en segunda qué pasó? Pues en segunda, pues tanto Autoservicio La Plaza como Newton y Certa sacaron sus partidos. Newton le ganó a un rival no directo, ¿no? Porque ya son 8 puntos, pero un rival difícil como es MS Seguro. Y Ubrilet, pues la verdad que le ganó al conjunto del Quiboca, de Grazalema, por un 0-1 y consigue pues ya una buena puntuación, ¿no? Comparando los años anteriores, pues 5 victorias ya. La temporada pasada no consiguió ninguna. Claro, y otros años ha terminado con menos puntos. Y este año pues ha cambiado y para bien. Y es una cosa de que nos alegramos, sí, porque ya también es un clásico. Lleva muchos años. Sí, y además, este grupo, ¿no? Un grupo que no pierde la motivación, es un grupo, la verdad, que bastante sano y en el que ya digo que poquito a poco van remontando y van consiguiendo puntuación, ¿no? No es que vayan a ser campeones de nada por ahora, pero sí, van remontando. Todos empezar. Vamos a quedarnos, si te parece, ya con los partidos que se van a sortear en esta jornada 14ª en División de Honor. Estos son los choques: Porti, Construcciones Hermanos Virus Oliva, Autoescuela Ocelia, Autoescuela La Sierra Guas, Oasis Lounge, Club Cancha Benamaoma, Marca 91, Donde Fútbol Sala Estudiantes, Pasalón, Quedeque, que ya no es Pasalón, que solo es Quedeque, Morgans y Revolución Zulema. Es que tengo todos los nombres cambiados, sí, claro, de memoria. Al principio de eso. Pues vamos con el sorteo, si te parece bien. El primer, decirte que no hay peticiones, lógicamente. No hay peticiones, pero el sábado tenemos de 9 a 11 en el pabellón y en el instituto de 9 a 11. Vale. Por lo cual, cuando saques un papel en el que no tiene nada, es pabellón, y el que tiene ahí es en el instituto. Pues venga, pues vamos con el primer partido. Autoescuela Celia, donde fútbol. Pórtico Construcciones, Hermano Durez Oliva, Autoescuela Celia. Sábado 9 de la mañana, pabellón. Vamos con el Marca 91, Autoescuela La Sierra, UAS, que es el siguiente. Ya me he equivocado, esa de la 15, la 14. Autoescuela La Sierra, UAS, Oasis Launch, que es a las 11 de la mañana en el pabellón de los Remedios. Autoescuela La Sierra, UAS, Oasis Long en el pabellón de los Remedios. 11 de la mañana. El Cancha Avena Mahoma y Marca 91 se enfrentarán a las 11 de la mañana también, por lo tanto, en el pabellón polideportivo municipal. ¿Ese cuál es? Ese es el Cancha Avena Mahoma, Marca 91. Cancha Avena Mahoma, Marca 91. El que podemos considerar partido de la, bueno, uno de los dos partidos de la jornada, el Donde Fútbol Sala Estudiantes, es el siguiente partido, y ese horario será 10 de la mañana en Los Remedios. 10 de la mañana en Los Remedios, Donde Fútbol Sala Estudiantes. Siguiente partido, Quedeque, los Morgans, Quedeque Morgans, 9 de la mañana, Instituto, IES, Instituto de los Remedios, 9 de la mañana. Y por último, el otro partido de la jornada, que es el Zulema, el Revolución Zulema, que será 10 de la mañana en el pabellón Revolución Zulema. Pues ya decimos, sorteo puro, porque hay dos jornadas, no ha habido peticiones, dos jornadas, una en viernes y otra en sábado en División de Honor, por lo tanto, fin de semana ajetreadillo para esta categoría. En primera, pues no hay partidos, y en segunda... Y en verdad, en segunda... No hay partido, hay una petición y te he cortado porque esta categoría le tocaba jugar pabellón. ¿A quién? A los de... ¿A segunda o a primera? A segunda. Lo que pasa que, claro, con lo de la jornada suspendida, entonces esta jornada, pues cuando les toque otra vez jugar pabellón en la cancha, pues jugarán pabellón. Como son 18 jornadas, van a jugar 6 en cada competición. Vale, cada tú sabes que hay probabilidad de lluvia, ¿no?, para el sábado. La semana que viene se recupera. Sí, me refiero, que si se aplazan, no se van a jugar el mismo día, ni van a poner horario. Sería la siguiente. No, porque si para lloviera, viernes, ¿no? Yo no, para viernes no he visto agua. No, y, para el sábado. Y se suspendería un partido nada más. Ajá. Bueno, pedían dos, porque recordemos que vamos a sortear cuatro encuentros porque hay una petición, ¿no? Sí, Ubrilé Fran Generali, le ha pedido Fran Generali, y ese partido es a las 10 de la mañana en la cancha exterior. Muy bien. Como va a haber un parón en la Solizá de la otra categoría, pues prácticamente los partidos suspendidos se van a lograr meter ahí. Vámonos con la jornada decimocuarta entonces, que estos son los partidos, estos servicios en la plaza, MGS Seguros, New Team, Bar Los Tres Caminos, La Lupe, Bagues y Kebab, Club Deportivo Celta, Ubrilez, Fran Generali, Equivoca, Fútbol Sala, JS Aubrique. Comenzamos por el autoservicio en la plaza, MGS Seguros, el partido es 8:30 del sábado. Del viernes. Del viernes, perdón, 8:30 del viernes, autoservicio en la plaza. MGS Seguros. New Team va a los Tres Caminos, que es el siguiente encuentro. 9:30 del viernes, 9:30 de la noche. New Team va a los Tres Caminos. La Lupe Bagues y Kebab Celtas. La Lupe Bagues y Kebab Celtas será 11 de la mañana del sábado. La Lupe Bagues y Kebab Celtas. Y por último, Equivoca JS Aubrique, que es el horario que queda pendiente, que es las 10:30 de la noche del viernes. Pues ya está hecho y completo el sorteo. Ya lo único que nos queda es que nos recuerden los horarios. División de honor. Jornada 13, viernes 5 de febrero, en el pabellón a las 8:30, Revolución Polideporte, ¿qué de qué? A las 9:30, Oasis Long, la cancha Avena Mahoma, y a las 10:30, Zulema, Autoescuela La Celia. En el Hielo Remedio, a las 8:30, Morgan, Autoescuela La Sierra, UAS. a las 9:30 Porte y Construcción Hermano Viruez Oliva Estudiantes y a las 10:30 Marca 91 Mario Viruez Donde Fútbol Sala. Sábado 6 de febrero, jornada 14, en el pabellón a las 9:00 a.m. Porte y Construcción Hermano Viruez Oliva Autoescuela Celia. A las 10:00 a.m. Revolución Polideporte Zulema. A las 11:00 la cancha Benamahoma Marca 91. En el Hielo Remedio a las 9:00 Quede que Morgan, a las 10, Donde Fútbol Sala Estudiante y a las 11, Autoescuela La Sierra UAS o Acid Long. En la cancha exterior, el viernes 5 de febrero, a las 8:30, Autoservicio en la Plaza MGS Seguros, a las 9:30, Newton Bar Los Tres Caminos, a las 10:30, Equivoca Fútbol Sala JS Ubrique y el sábado 6 de febrero, en la cancha exterior, a las 10:00 a.m, Ubrile Fran Generali y a las 11, La Lupe Kebab Club Deportivo Celta. Pues muy bien, pues Dani, ya solo nos queda emplazarte para el próximo martes y darte las gracias por haber estado aquí con nosotros para proceder a este sorteo. Perfecto. Pues nada, hasta el próximo martes. Adiós. How do you call your lover boy? Try it, pick it up, kick them right away. Try it, pick it up, don't put that knife away. Try it, pick it up. Son las 6:44, enseguida nos metemos con el baloncesto. Antes comentar que hoy martes 2 de febrero, a partir de las 10 de la noche, se abre el plazo de inscripción para la segunda edición del Alcornocaliza Trail. Esa prueba que organiza el club Ubrique Orienta, de casi 80 kilómetros de distancia entre dos parques. Ya hemos hablado pues mucho de esta prueba y más que vamos a seguir hablando sobre la misma. Alcornocaliza Trail, que se celebrará el próximo 9 de abril, sábado 9 de abril, pues hoy por la noche, a partir de las 10 de la noche, se abre ese periodo de inscripción. Nos vamos a centrar ya con el baloncesto, con el repaso a lo que ha sido, en este caso, la jornada que se disputaba este pasado fin de semana. En este caso podemos decir que hemos tenido 5 partidos, se han conseguido más victorias que derrotas, podemos hablar de un buen fin de semana. Comenzamos, en primer lugar, por el Cabu Junior, que tenía, pues como siempre, un nuevo enfrentamiento aquí en Ubrique, un importante duelo ante el Big Map en la cooperativa Chiclana, un duelo que se saldó con victoria de los ubriqueños por 56-42. En este caso, ya decimos que aquí hay pocos rivales que sean asequibles, asequibles hasta el punto de poder ir con confianza a los encuentros. Y una muestra es este Chiclana, que le puso las cosas difíciles al equipo ubriqueño, a pesar pues de que ahora mismo hay una diferencia de 4 victorias entre uno y otro. Pues como decimos, con esa victoria se saldó este partido y la jornada nos dejaba los siguientes marcadores: Trebujena 76, DKV San Fernando 27. Ese era pues uno de los encuentros de esta jornada. Repetimos: Trebujena 76, DKV San Fernando 27. El Olimpia Tarifa 56, DKV Jerez 44 y Club Baloncesto San Fernando 66, Don Bosco 88-58. Descansaba Medina Sidonia y nos ha trascendido el resultado del Chajeva 04 Arcos ni del Club Baloncesto Ciudad de Algeciras y E7 Colinas de Ceuta. Con estos resultados, pues el Club Baloncesto San Fernando lidera la tabla con 11 victorias y 3 derrotas, las mismas que el Cabo, que es segundo clasificado, 10 victorias y 3 derrotas, tiene el Ciudad de Algeciras con un partido menos, al igual que el Medina Sidonia, que descansaba en esta jornada. Pero vamos, estos 4 equipos están muy, muy, muy parejos. Por detrás, Trebujena, 9 victorias, 5 derrotas, 8 y 6, para Olimpia Tarifa, 7 y 7, Big Mala Cooperativa Chiclana, 7 y 6, Chajeva 0-4, 6 y 7, Don Bosco, 88, 4 y 9, Elíes, 7, Colinas, 2 y 12, DKV Jerez, 1 y 13, DKV San Fernando y 2 y 11, Asociación Deportiva Arcos. El próximo rival del CABU será el conjunto del DKV Jerez. En principio se jugaría este fin de semana. Vamos a quedarnos en este caso con la categoría infantil, perdón, de nivel A. Como decimos, el Fercabe CABU caía en, esta jornada ante el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras por 60-36. Un partido en el que los algecireños fueron superiores a los jugadores que dirige Juan de Dios Núñez. Victoria sin más calificativos, sin nada más que añadir. La jornada se completó pues con la victoria de los sanluqueños de Adesa 80-74-26 ante Chiclana y Tucia, y del DKV San Fernando A ante el Club Baloncesto San Fernando A por 77-27. Pues DKV San Fernando A precisamente es el que lidera la tabla, 7 victorias y una derrota, lo mismo que Adesa 80, 6 victorias, 2 derrotas, Ciudad de Algeciras 5-2, DKV Jerez A 3-5, en quinta posición Fercabe CABU, pero ya a 2 victorias de entrar en playoff. Y con una victoria y 7 derrotas tenemos Chiclana y Tuzzi, Club Baloncesto San Fernando, y 1-6, Asociación Deportiva Las Canteras. Y atención, porque el Fercabe CABU recibe este fin de semana en casa al líder, al DKV San Fernando A. Y en lo que se refiere ya al infantil de nivel B, una nueva victoria sumaba este fin de semana. En este caso, ante el DKV San Fernando B, 59-9. La jornada nos dejaba estos marcadores. Además, Cádiz Club Baloncesto Gade 64, Don Bosco 88-13, DKV Jerez 75, Club Baloncesto San Fernando B 44 y Marianistas 23, Adesa 80B 55. Adesa 80B es el líder, lo ha ganado todo, 7-7, 6-1 tiene el Cádiz Club Baloncesto Gades y 5-2 el Fercabe CABU B, está pues en tercera posición. Con 4 victorias y 3 derrotas el DKV San Fernando B, y con 3 victorias y 4 derrotas DKV Jerez. Le sigue Don Bosco 88, 2-5, Club Baloncesto San Fernando B 1-6 y Marianistas con 7 derrotas. Comentar que ahora mismo pues el Fercabe CABU tiene un margen, un colchón de 2 victorias, ya que el quinto es el DKV Jerez y tiene 2 victorias de ventaja sobre esa posición. Está pues a la misma victoria de salir como de lograr el liderato, porque Adesa 80 es el líder y está también a 2 victorias del conjunto ubriqueño, que el fin de semana que viene se desplaza a Jerez, no este sino el siguiente, porque este fin de semana descansa. Decimos se desplaza a Jerez para medirse al DKV Jerez C. Y el Mini A, pues este fin de semana ganaba 80-62 al Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades. Una victoria súper importante porque en el partido de la primera vuelta los puertorrealeños ganaron, se colocaron líderes, estuvieron ahí unas cuantas jornadas, ya nos comentaron que no era un equipo superior al conjunto ubriqueño a pesar de llevarse la victoria, y esta le ha servido además para superarlo en la tabla clasificatoria. El resto de la jornada de esa 80-49... Club Baloncesto San Fernando 59 y Arcos 75, DKV Jerez 48. El Club Baloncesto San Fernando es el líder, ha ganado los 10 partidos que ha disputado, 10-10, 8 victorias, 2 derrotas, Adesa 80, 7 victorias, 3 derrotas, el CABU, y el Club Baloncesto Puerto Real, los Mármoles Gades, al que ya pues con estos 18 puntos de diferencia le supera en el Basquiaveras particular, por lo que le arrebata esa tercera posición. Por detrás, Unión Linense Baloncesto, 9-4, Arcos 4-5, queremos decir, Unión Linense Baloncesto 4-5, Arcos 3-7, 3 victorias, 7 derrotas, Cádiz, Club Baloncesto Gade 3-6, DKV Jerez 2-8, DKV El Puerto 3-6 y DKV San Fernando A, 1 victoria, 8 derrotas. El próximo rival del CABU será el líder, nada más y nada menos, el Club Baloncesto San Fernando. Y vamos a terminar nuestro repaso en lo referente al baloncesto, pues con la Liga de la Sierra de Cádiz. El Bosque Baloncesto volvía a ganar este fin de semana 21-85 al Club Baloncesto Algodonales, con lo que se mantiene en el liderato con sus números inmaculados, es decir, sin haber sido derrotado hasta el momento. La jornada se completaba pues con el derbi olverense entre el Olvera B y el Olvera A, que se llevó el Olvera A, lógicamente, por 41-85, y con el partido entre el Montellano y el Puerto Soriano Atlético, que terminó con, en este caso, victoria polichera por 62-68. El Bosque Baloncesto, líder, 7-7, 6-1, 6 victorias y 1 derrota, Olvera A, 4-3, Puerto Soriano Atlético, 3-3, Arcos, 2-5, Montellano y Olvera B, y 7 derrotas, Algodonales. Próximo rival del Bosque Baloncesto, el Club Baloncesto Montellano. Y eso es lo que comentáramos, queríamos comentar de baloncesto. Todavía no tenemos a nuestra disposición los horarios. En cuanto los tengamos, pues lo trasladaremos para conocer cuándo juegan los equipos subriqueños este próximo fin de semana. Ahora en el mundo del ciclismo, para hablar de una prueba que se celebraba el pasado fin de semana, de la que ya dábamos un avance en el día de ayer, una prueba de ciclismo de montaña, de mountain bike por etapas, de las que ya hemos hablado de unas cuantas. En este caso se trata de la Costa Blanca Bike Race, donde de nuevo estuvo presente el lubriqueño Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Segunda edición de esta Costa Blanca Bike Race, y creo que tu primera participación y tercera posición en Master 40, tras lo que ha sido una prueba espectacular, según hemos podido conocer, ¿no? Pues sí, es una prueba que ya tenía buena crítica en cuanto al recorrido del año pasado. Una prueba de auténtico mountain bike, con muchas zonas técnicas, mucha dureza, y la verdad que tenía muchas ganas de hacerla. Este año pues he podido hacerla, y bueno, y la suerte de haber terminado en el podio en otra vuelta más por etapa, ¿no? Otra mueca para la culata del revólver, ¿no? Uh-huh. Que es como digo. Uh-huh. Así que muy contento. Y además, prueba internacional integrada en el calendario UCI, y es de suponer pues que se concitó allí en Benidorm pues lo mejor de lo mejor. Creo que incluso el vencedor de tu categoría, Mac Brengen, bueno, es el según he podido comprobar por las redes sociales, es el único que en su palmarés tiene un mundial y unas olimpiadas, es decir, que allí había nivel, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, en mi categoría había bastante nivel, pero ya no te cuento en la categoría Elite UCI, ¿no? Este año es un año de olimpiadas. Y claro, pues todos los corredores profesionales tienen que acumular el máximo de puntos posibles para ir a la Olimpiada. Ten en cuenta que la Olimpiada, creo que solamente 10 países pueden llevar 3 representantes. Uh-huh. Entonces pues tienen que tener tienen que ser de los mejores para poder ir. Estas pruebas está catalogada como UCI, y es una de las categorías bastante alta también, donde las primeras posiciones pues reúnen muchos puntos, y claro, la verdad que había un nivel muy muy bueno, y como tú dices, en mi categoría el único campeón del mundo y olímpico fue el primer campeón olímpico, Bert Bregen, y bueno, la suerte de haber compartido podio con él, ¿no? Eso no lo puede decir mucha gente, así que doblemente contento, ¿no? por ese podio. Primer mes del año y lo que en una temporada normal debía de ser el comienzo de la temporada, ir cogiendo un poquillo la forma, te llega a ti casi buscando ya tu pico para el mes de marzo, ¿no? Pues sí, este año pues no habíamos planteado pues ir a esto, al Tour de Francia del mountain bike, a la KIA Epic, ahí allí en Sudáfrica. El año pasado pues corté antes que otros años de competir para descansar y empezar a entrenar antes, y la verdad que el tiempo que ha acompañado también, la salud, que no he tenido ningún problema de salud, he entrenado incluso más que otros años, y la verdad que estoy muy contento con la forma física que tengo, porque va todo según lo previsto, y la verdad que me encuentro muy fuerte, ¿no? Me encuentro muy bien físicamente. De hecho, pues en las pruebas que he hecho hasta hoy, pues he tenido buen resultado y sobre todo muy buenas sensaciones, ¿no? Que es lo que en realidad siempre busco. Bueno, esta prueba hay que decir que ha llegado Costa Blanca Bike Race, ha llegado pues después de otras pruebas ya del calendario, en Carmona, Puerto Real, y ahora llegaba la primera por etapa. Si te parece, nos concentramos en esta última para conocer un poco más sobre la prueba levantina. ¿Cómo era? ¿Cómo ha sido en líneas generales? ¿Cómo es esta prueba? ¿Qué es lo que llama la atención a simple vista? Bueno, pues lo que llama la atención, que es lo que reúne también a muchos bikers extranjeros, pues el buen tiempo, ¿no? Allí, claro. En los cuatro días que hemos estado, el tiempo ha sido fabuloso, en pleno enero, ¿no? Corriendo de corto, sin camiseta interior, y creo que eso es uno de los alicientes que tiene esa prueba. Después también, como he dicho antes, el recorrido, un recorrido muy técnico, lleno de senderos, ya te digo, yo he alucinado con los senderos que hay allí, ¿no? Y también la dureza de la prueba, ¿no? Pero bueno, que en general ese es el atractivo que tiene esa prueba. Uh-huh. Bien, es una prueba que consta de cuatro etapas. Las dos primeras son dos etapas de 45 kilómetros en las que, bueno, en dos horas y media aproximadamente es relativamente corta, ¿no? Son relativamente cortas y bueno, también para el que está empezando la temporada tampoco busca algo que se alargue tanto. Después la tercera etapa fue la etapa reina, una etapa, te puedo decir que de las más duras que he corrido, en cuanto a recorrido y desnivel, ¿no? Es una etapa de 77 kilómetros con 2.700 metros de desnivel, y en el kilómetro de 50 ya llevábamos casi 2.400 metros de desnivel, o sea que... Una prueba muy dura esa etapa, en la que me acompañó pues que en ningún momento tuve sensación de bueno, que tuve muy buenas piernas, muy buenas sensaciones, y eso quizás pues me hizo ver que la etapa no fuese tan dura, ¿no? Pero viendo las cuestas que había que subir y todo esto, Pues la verdad que fue bastante dura. Me congenié muy bien con mi compañero, que era la primera vez que corría con él, y la verdad que fuimos un ritmo muy constante, no quisimos apretar al principio para tener fuerza al final, y nos salió de maravilla. La última etapa, que fue allí en Alfa del Pi, al lado de Benidorm, era una cronoescalada de 7 kilómetros, en la que, bueno, eran 500 metros de desnivel en esos 7 kilómetros, y te puedo decir que los cuatro primeros kilómetros eran prácticamente llanos. Se concentraba todo en los últimos 2 kilómetros, unos rampones de más del 30%, y bueno, aquello lleno de gente, animándote. Yo no conocía la subida, que eso, claro, ten en cuenta, esa prueba, ese día quedamos quinto, los tres primeros, las tres primeras parejas eran de la zona, era gente que conocía esa subida. Yo, a mí no me había dado tiempo a hacerla, y claro, y bueno, la verdad que me sorprendió un poco, ¿no? Me cogió por sorpresa, y yo creía que la meta estaba más cerca, pero que va, aquello levantaba la cabeza y aquella cuesta no terminaba nunca, ¿no? También es verdad que teníamos un colchón amplio con el tema del podium. En la etapa reina la habíamos sacado a la pareja que había quedado en cuarta posición 11 minutos y bueno, teníamos casi garantizado el podio, ¿no? Así que ya te digo, muy contento. A excepción de esa última cronoescalada, durante las otras tres etapas, que allí siempre estuvisteis rondando las tres primeras posiciones. Y bueno, sin contar la primera, de la que, bueno, también hay que destacar que la organización habló o denunció un sabotaje en la etapa inaugural, ¿no? Pues sí, hemos tenido, bueno, en realidad hemos tenido muchos percances, hemos tenido muchos inconvenientes, pero lo hemos sabido, hemos tenido suerte, ¿no? Porque hemos pinchado varias veces, hemos tenido averías. Yo tuve una caída que casi me deja fuera de carrera, pero después hemos visto que hemos tenido la suerte de que hemos solucionado esos problemas bastante rápido, ¿sabes? Uh-huh. La primera etapa, como bien dice, pues a partir de, eran 45 kilómetros, en el kilómetro 33, a partir del kilómetro 33, que era el último paso, el último control, pues empezaron a faltar señalización y bueno, y nos perdimos. En esa pérdida, pues pinché, tuvimos que cambiar cámara, perdimos un montón de tiempo, pero claro, pero allí había gente por todos lados, no sabía, veías uno por un sendero por abajo, otro por un sendero por arriba, y bueno, todo el mundo perdido. Cuando llegamos a meta, pues claro, aquello era el lío padre, ¿no? Y al parecer, pues eso, de que habían quitado señales y un problema. Los árbitros UCI pues tomaron la decisión de que ese día el paso de control por el kilómetro 33 era por donde se iba a hacer la clasificación. Se dieron los podiums, pero todo el mundo partíamos al día siguiente con el mismo tiempo, o sea, no hubo diferencia. El inconveniente que teníamos, pues que al ser Master 40 y los cajones de salida van primero los élites, después los Master 30, los 40, pues teníamos delante pues 200 parejas que a la hora de adelantar pues era bastante complicado porque las salidas eran muy estrechas y bueno, unos tapones que cogíamos que no vean. Ya el tercer día, que ya pudimos escalar posiciones en la clasificación general, pues salimos más adelante y claro, y eso fue pues también una ventaja para eso, para no tener que adelantar tanta gente al principio, ¿sabes? Bueno, recordemos que el objetivo principal de este año, como tú bien comentabas, es la APSA Cape Epic, que para los profanos, pues como tú comentabas al principio, es considerada como el Tour de Francia del mountain bike. Digamos que todo esto, toda esta preparación la estáis centrando para esta prueba. Lo primero, que tú ya has comentado algo, recordemos que es una prueba que se corre por pareja, y era la primera vez que lo hacías tú junto a Manuel Rojo, y en líneas generales nos has comentado que muy bien, que se había acoplado muy bien, ¿no? Pues sí, ha sido increíble. Como vamos, Manolo es un corredor experimentado que lleva bastante tiempo en esto, que ha sido campeón de España de maratón, y bueno, quizás él esté por un punto por encima mía, pero bueno, estamos los dos bastante bien de forma y nos hemos congeniado, pues ya te digo, bastante bien. La tercera etapa, que son etapas de las que nos vamos a encontrar allí en Sudáfrica, pues sí, pues todo va bien y tenemos la suerte que hemos tenido en esta de que los problemas los hemos solucionando bien. Yo creo que podemos hacer un aceptable K-Epi, ¿no? Todo depende también de eso, de la suerte va a ser primordial, ¿no? Porque con las caídas, con las averías, el no ponernos malos, bien estamos y creo que vamos a llevar en la forma idónea para afrontar esa prueba, para lo que hago, ¿no? Divertirnos, ¿no? Que después vienen los resultados buenos, pero pero principalmente que nos divirtamos y que suframos lo menos posible dentro de la dureza de la prueba. Para aquellos que no la conozcan, nosotros ya hemos comentado antes pues que se trata de una prueba por etapas, una prueba de ciclismo de montaña por etapas, 8 etapas, unos 800 kilómetros. Aparte de eso, ¿qué más podrías decir o explicar sobre la prueba para aquellos que no sepan lo que es? Bueno, pues son etapas de más de 100 kilómetros, en las que aquí, yo ya pues he hecho 4 Andalucía Virrey, la Costa Blanca, he hecho varias pruebas, la Titan Desert, ¿no? Uh-huh. Esas pruebas son etapas más cortas y con menos desnivel, ¿no? Ahí casi todas las etapas superan los 100 kilómetros y los 2.500 metros de desnivel, salvo la primera, que es una cronometrada de 27 kilómetros en la que podemos echar una hora aproximadamente, pero las 7 restantes pues nos esperan más de 5 horas encima de la bici, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomárselo con tranquilidad, no cebarse al principio y ir fuerte, sino llevarla a hecho, regularnos para poder terminar pues eso sin que nos den pájaras y que lleguemos fuerte a los últimos kilómetros. Como tú comentas, después de pruebas como la Trans Germany, la Titan Desert, la Andalucía Bike Race, tarde o temprano tenía que llegar esta, ¿no? Bueno, sí, la verdad que ese ya te digo, esa era la opción de... Ya no sé qué voy a buscar después de esto, ¿no? Porque para mí esto va a ser lo máximo, ¿no? Ya te digo, el Tour de Francia del mountain bike y bueno... Si hacemos un buen resultado allí y todo esto, pues sería ya el sueño de cualquier, bueno, por lo menos el mío, ¿no? De una persona que vive el ciclismo con mucho énfasis y que las pruebas estas por etapa, pues la verdad que me gustan mucho, ¿no? Y esta, pues ya te digo, esta es lo máximo. Después, bueno, hay muchas más pruebas en Canadá, en Malasia, la más importante y donde se congrega el máximo de nivel de en cuanto a corredores la KEP. Como tú dices, el proyecto más ambicioso, ¿cómo ha sido posible? Porque supongo que aquí lo difícil es poder entrar entre los elegidos, ¿no? Pues sí, ahí para hay mucha demanda a pesar de las inscripciones, que la inscripción vale, pues este año ha subido bastante más a estos años anteriores, la inscripción pues ronda sobre los 4.500 euros la pareja. Uh-huh. En lo que solamente pues dormimos en tiendas de campaña, te dan la comida y el derecho pues a correr, pero después aparte hay que sumarle pues los gastos de desplazamiento, el avión, los días previos, los días anteriores, y bueno, y para poder entrar a esa carrera, pues hacen un sorteo, pero claro, nosotros tenemos la suerte, pues bueno, tengo yo la suerte de ir con el campeón de España de maratón desde aquí y bueno, hay una entrada que se llama una wildcard. Uh-huh. Se llaman entradas comodín, en la que se lo dan a los corredores profesionales, ¿vale? Que no es mi caso, pero sí a las personas máster que tienen opciones a podio. Con el currículum de Manolo Rojo, que ha sido campeón de España, pues hemos podido acceder a esa wildcard y bueno, gracias a él pues me ha abierto la puerta a poder participar en esa prueba. Si no me tenía que haber esperado al sorteo que te dan el número y bueno. Y es bastante complicado. Ya era este el segundo año que lo intentaba y no me tocaba, pero eso, gracias a Manolo pues he podido entrar. Y después otra cosa muy importante, pues todos los patrocinadores que nos van a apoyar para poder ir, ¿no? Como Yedel, Centauro, Gacosur, Clínicas Menacho, bueno, Ortopedia San Dionisio. Ya te digo, gracias a ellos pues que aportan ese granito de arena pues para que a nosotros pues nos cueste lo menos posible, ¿no? Uh-huh. Una carrera de esas dimensiones siempre el presupuesto queda abierto, ¿no? Porque los inconvenientes que te pueden surgir, las averías, cualquier pieza de la bicicleta que se te parta, pues son bicicletas caras y piezas caras y los 400, 500, 1000 euros extra se te puede estar el presupuesto arriba o abajo, ¿sabes? Claro. Del 13 al 20 de marzo, es decir, que la tenéis a la vuelta de la esquina. Tú, por ejemplo, ¿cómo tienes el cuerpo, sabiendo que en poco más de un mes vas a estar allí? Bueno, de momento, ya te digo, esta prueba que hemos pasado, la Costa Blanca Bay Ray, era una prueba, bueno, en la que iba a ver cómo reaccionaba el cuerpo, y la verdad que bien. ¿Nervios? Pues sí, la verdad que sí, que tengo ya ganas que llegue el día 10 para montarme en el avión y tirar para allá, ¿no? De momento quedan algunas pruebas todavía de preparación. Seguiremos entrenando duro para eso, para llegar bien, y ya te digo, las cosquillas en el estómago hay veces que están ahí. Por cierto, que tú lo comentas, ¿qué tenéis hasta entonces, de aquí a mediados de marzo? Bueno, pues ahora esta semana que viene voy a correr la última prueba del provincial de Sevilla, que estoy ahí tercero también en la última prueba, y ahí en Morón. Un rally, después corro la vuelta a Córdoba con Jesús Morillo, que la ganamos el año pasado, ¿sí? Y nos han invitado este año a ver si podemos revalidar el título, y bueno, después correré un rally y el maratón de Rota y ya la KIP. Pero con Manuel Rojo ya no corre ninguna prueba, ¿no? No, Manolo va a ser la Andalucía Bay Race, que es dos semanas antes también. La va a hacer también con otro compañero que la ha estado haciendo estos años atrás. Pero con él ya no corro más hasta... Vamos, entrenaremos juntos, nos veremos, porque él es de Morón. Sí. Y nos veremos a lo mejor una vez en semana. Pero competir no compito más ya con él. Ya compito contra él. La semana que viene compito contra él allí en Morón, en su pueblo, y bueno, va a estar complicado ganarle. Allí se conoce aquello donde está cada piedra, ¿sabes? Vamos, que se vaya a meter tralla de aquí a mediados de marzo. Y ya para ir despidiéndonos, ¿con qué intenciones vaya a Cape Town? Bueno, pues principalmente a divertirnos de la prueba, a disfrutar de esa prueba, y bueno, lo que vaya el top 10 de la categoría, pues bueno, está ahí presente. Un podium en la KIP un día, pues eso sería ya la repera, ¿no? Y bueno, ya te digo, de ilusiones se vive, y bueno, y si podemos hacer un buen papel allí, pues bienvenido sea, ¿no? Tengo entendido que el recorrido cambia cada año, ¿no? Pero bueno, siempre es en el entorno de Cabo Occidental. ¿Ustedes conocéis algo de este año? Bueno, Manolo la corrió el año pasado, la corrió el año pasado, y él sí conocerá algo el terreno. Él me habla y me dice que son etapas muy rodadoras, en las que las partes técnicas son muy concentradas, pero allí hay que aprovechar muy bien los grupos y rodar en grupo, ¿no? Corremos con esa ventaja de que Manolo conoce parte de la zona y más o menos el terreno que se va a encontrar. Ya te digo, yo no lo conozco, pero bueno, él me dice que etapas, por ejemplo, más duras que la que corrimos el sábado allí en Polop, no nos vamos a encontrar. O sea, entonces, pues eso me da un poco, me abre un poco también las puertas y me da también confianza de que lo podemos hacer bien. Y aparte, ¿habrá alguna manera de seguiros? Sí, bueno, por internet, ten en cuenta que es una de las carreras más el año pasado. Es de las más mediáticas, sin duda. Efectivamente, sí. Aquí a lo mejor en España no es tanto, ¿no? Pero bueno, como tenemos ya el internet, las redes sociales, el año pasado yo he visto pruebas de rally, ¿no? Pruebas cortas que la televisan. Bueno, pues esta gente televisaron una prueba de maratón. Yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque la última etapa la hicieron en directo, y llegué a contar en un momento hasta 7 helicópteros por encima de los corredores, ¿sabes? O sea, que eso, que ya cuando lleguemos a la fecha ya pondré algún enlace en las redes sociales, ¿no? Donde poderlo seguir, y bueno, ya te digo que quien quiera seguir la prueba la va a poder seguir totalmente. Después, durante la etapa, pues hay tres o cuatro pasos de control en que en que también pueden ir viendo la gente en el puesto que vamos, o sea que cuando terminemos automáticamente sale un mensaje que hemos terminado en por ejemplo en mi Facebook, ¿no? En que Jorge López ha terminado la prueba, ¿no? Con un tiempo tal, la posición tal. O sea que en manera de seguir la prueba puede haber muchas maneras, ¿sabes? Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena, pues, por esa tercera posición en la prueba de Costa Blanca, de Valencia, de Benidorm. Y nada, desearte mucha suerte para esas próximas citas. Supongo que ya hablaremos antes de que marches para Sudáfrica, ¿eh? Pues nada, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Venga, adiós a todos. Y con esto último, estando ya fuera de tiempo, nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con el resumen de la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala y de la Liga Local de Fútbol. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. I will save my life.